Acá estamos. Bueno, son dos semanas de muchas cosas que han pasado, no las vamos a resumir todas, pero sí vamos a tratar de tomar lo último, ¿no? Lo que es importante desde el punto de vista de, bueno, como nosotros decimos, de este lado, ¿no? La visión que tenemos de las cosas, o sea, aclaremos, bueno, no, este programa es una visión política sobre la situación actual de lo que nosotros llamamos lucha de clases, ¿no? Que muy a pesar de muchos ideólogos del sistema, algunos reformistas, algunos agentes encubiertos de la ideología liberal capitalista, se insisten en que esas son cosas del pasado, ¿no? Cosas del siglo pasado y del otro siglo también, y que bueno, y que ahora la humanidad está pasando por otros estamentos, ¿no? Pero el tema es que mientras existe el capitalismo en todas sus variantes, ¿no? El capitalismo bueno que algunas pretendidas estadísticas pregonan, o el capitalismo salvaje que otros denuncian, o el capitalismo que es lo que hay y es lo único que impera, que pregonan otros, siempre va a haber lucha de clases, ¿no? Porque justamente la lucha de clases no la inventó ni la izquierda, ni Marx, ni Lenin, ¿no? La lucha de clases surge desde el momento que en sí aparece el proceso de acumulación y apropiación del trabajo ajeno en pocas manos, ¿no? Esto ya llámese en épocas históricas en lo que fue el capitalismo primitivo o el servilismo en la época medieval, o lo que fue el mercantilismo que vino después, donde empiezan a aparecer los comerciantes, el burgo, donde aparece la burguesía que se enfrenta al viejo esquema feudal que contenían los digamos a lo que se conoció como el servilismo, incluso pasando mucho antes por la esclavitud y ese tipo de cosas, y llegamos a esta etapa donde se produce digamos el empoderamiento, digamos, de la burguesía a nivel mundial, y aparecen justamente el concepto de Estado-Nación, el tema de la territorialidad, el problema del colonialismo, y que después pasó a otra etapa que algunos confunden, ¿no? Pero bueno, en la etapa imperialista del capitalismo, que es la etapa superior del capitalismo, no tenemos otra cosa que esto que estamos viviendo, ¿no? Y estamos en un, y esto es algo que estamos viviendo desde hace ya varias décadas, ¿no? Por eso las guerras mundiales, por eso las conflagraciones mundiales que dejaron a millones de personas en el camino, ¿no? Eso se llama destrucción de fuerzas productivas, donde no solamente se desprecia la vida humana y se reduce justamente fuerza productiva, o sea, el humano, el sujeto, sino que también se destruyen edificios, territorio, máquinas. ¿Para qué? Para que en un proceso de recomposición haya un renacer de las concepciones capitalistas. Bueno, eso es el capitalismo, ¿no? Esa es la barbarie del capitalismo. Y en consecuencia, como bien lo enseñaron Marx y Engels en su momento, el mismo capitalismo genera y crea su propio subculturero, que es justamente el obrero, ¿no? El proletario, el explotado, ¿no? Porque esto se trata de explotación de una clase sobre otra. Y bueno, y justamente eso es lo que genera y lo que mantiene viva lo que nosotros lo traemos a la luz, que es la lucha de clases, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tenido en estos últimos días acá en Mendoza algunas cosas bastante claras como para poder ejemplificar, ¿no? ¿Dónde está la lucha de clase? ¿Cómo se manifiesta? Vamos a algo muy reciente, muy cortito, muy de ahora, muy de hace unas horas o de hoy día. Primero está esta declaración que saca la Dirección General de Escuela, donde prohíbe la realización de asambleas en horario de trabajo para todos los sectores docentes. Queda terminantemente prohibido hacer las asambleas, justamente porque la asamblea es donde el trabajador se expresa, expone sus problemas, busca soluciones y llegan a una conclusión, ¿no? Bueno, eso por un lado. Otro de los motivos, bueno, le regimenta horarios, tiene que ser 15 antes de entrar al inicio de clases o 15 minutos después de haber concluido con todas las tareas por el cierre de la jornada del día. Entonces, es una clara demostración de lo que es la lucha de clases, ¿no? Las declaraciones de los abogados en el juicio que se le está llevando, en el juicio civil que se está llevando por el asesinato de la niña el año pasado, por el femicidio del año pasado, donde incluso el gobierno se hace eco, el gobernador se hace eco de esas declaraciones, diciendo que ya quedó demostrado que la responsabilidad del asesinato, del femicidio de esta joven, es 50% responsabilidad de los padres, imagínense, responsabilidad de los padres, y el otro 50% responsabilidad de quien fue el brazo ejecutor, ¿no? Donde el Estado prácticamente no tiene nada que ver y donde justamente, entre medio, hubo una situación donde se denunció al 911 y una agente de la policía no le dio la importancia que tenía la denuncia que estaba haciendo un vecino que estaba escuchando estaba ya sintiendo el maltrato que estaba sufriendo esa criatura, y sin embargo eso no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de esa mujer, ese individuo, de esa mujer, de esa que fue separada, sancionada y separada de la fuerza. Entonces el Estado hasta ahí llega, ¿no? Hasta la responsabilidad individual de un agente que pertenece al Estado, que tendría que estar debidamente formado y debidamente concientizado para reaccionar ante situaciones como esta. Esto me hace acordar, no sé si se acuerdan, hace varios años cuando también ante la denuncia que se hizo de que andaba un camión conduciendo en contramano en la ruta 7, provocó un desastre chocando con un micro de frente donde hubo varios muertos, muchos de otras provincias que venían de paseo a Mendoza, ¿no? Que también ahí hubo una negligencia también del personal que trabaja recibiendo noticias en el 911, en el 911, y que también se actuó con negligencia, no se actuó de inmediato, y que cuando se quiso actuar ya era tarde, ¿no? Porque ya estaba a segundos, a minutos de producirse el desastre que se provocó, ¿no? Se desoyeron denuncias anteriores de ciudadanos que llamaban denunciando a un camionero brasileño que andaba erráticamente por las calles de Guaymallén, ¿no? O sea, antes de entrar a la ruta, y sin embargo en ese momento no se hizo absolutamente nada. Bueno, eso es lucha de clases, estimado, ¿no? Eso es lucha de clases también, ¿no? Donde la soberbia de un gobernante, la soberbia de un Estado, ignora las denuncias del pueblo trabajador y ensucia y termina generando estos desastres, ¿no? Que cuestan vida, lamentablemente. Eso, bueno, ahí también se ve la lucha de clases. La lucha de clases se vio este sábado 9 de julio, con el trato que se le dio desde los medios hegemónicos de desinformación a lo que fue la marcha importantísima que ya vamos a hablar en el segundo bloque, que se hizo con la convocatoria Unamos Luchas, donde participaron varios sectores de la población y organizaciones políticas y organizaciones sociales y trabajadores organizados en forma independiente y acompañando al sector de la cultura, que fue quien tuvo la iniciativa de hacer una muestra para esta fecha que se festejaba los 200 años de la creación de la Biblioteca General San Martín. Bueno, ahí también se vio, ¿no? El grito de los funcionarios públicos, váyanse, atorrantes, delincuentes, el arreglo que llegaron entre los artistas que estaban contratados por el Estado para hacer entretenimiento ese día, que se llegó a un acuerdo con los trabajadores de la cultura callejera que acompañaban y convocaban a esta marcha. Y sin embargo, llegaron a un acuerdo de hacer cosas juntos, utilizar el audio que ya estaba dispuesto en el lugar, y sin embargo, por disposición de la ministra, que estaba escondida en el edificio de la biblioteca, no se pudo hacer una tarea en común, ¿no? Bueno, eso también refleja la lucha de clases, ¿no? El desprecio de algunos funcionarios de este gobierno hacia los sectores populares que se expresan en una fecha tan importante. Bueno, con esto vamos a dar inicio al programa. Vamos a un corte musical y enseguida vamos a nuestro primer reportaje de la noche. Y único, primero y único, ¿no? Bueno, vamos a un corte. La misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Oh,

Bueno, volvemos con más de La Chispa, ya para despedirnos. La verdad que arrancamos tarde y bueno, ya se nos ha hecho la hora. Muy bueno el testimonio del compañero Ariel, obrero vitivinícola de Peñaflor, ¿no? Bodegas Peñaflor, el monopolio Peñaflor, que intentó durante casi más de un mes, con presiones, mostrando liquidaciones, digamos, simulaciones de liquidaciones, trucha, trató de creer en ensalzar a los compañeros para imponer el este ritmo de producción del 6x2 primero y del 7x2 después, ¿no? Nosotros decimos que estos turnos son para justamente aumentar más la producción, la productividad, las ganancias de las empresas, a pesar del desgaste que le provoca al trabajador manejarse en estos turnos rotativos, trabajar de noche, genera un cambio importante en el organismo del individuo, ¿no? Porque no es natural. La noche se ha hecho para descansar. Y el trabajador, más allá de su juventud, más allá de su fortaleza, a la larga termina generándole dificultades. Primero, ¿por qué? Porque él trabaja de noche y su familia se mueve de día, ¿no? La sociedad se mueve de día, todo el mundo. Entonces ya ahí va en contramano lo que es normal. Por más que se lo proponga, si tiene obligaciones familiares o lo que sea, nunca va a descansar lo mismo que si está trabajando de mañana o de tarde. ¿Por qué? Y porque hay cosas, obligaciones que se tienen que hay que hacerlas de día o de tarde. Bueno, entonces ahí ese es otro tema donde el trabajador ya empieza a generar alguna dificultad. Eso por un lado. La otra son los ritmos intensivos de trabajo con producción constante y permanente, que también eso genera lo que ya se conoce como el estrés laboral, ¿no? Y si a eso le sumamos una mala remuneración, genera otras dificultades. Bueno, todo eso lo que generan estos turnos intensivos que van llevando y van generando. Peor son los turnos de 12, o sea, los dos turnos de 12 horas. ¿Por qué? Porque es sabido que las 8 horas que se trabajan con normalidad son las suficientes, y que la vida práctica ha demostrado que es donde una persona, un trabajador, trabajadora, da todo su potencial, ¿no? Incluso no son las mismas las primeras 4, 6, 5 o 6 horas que las segundas, terceras, 3 o 4 horas para completar las 8, ¿no? Entonces, trabajar 12 horas, o sea, trabajar 4 horas más, nunca son lo mismo, nunca la resistencia física de la persona es la misma después de 12 horas de trabajo. Entonces está más predispuesto a los accidentes, a los errores, bueno, y todo ese tipo de cosas. Que eso también provoca el estrés laboral, ¿no? El estrés y la saturación de trabajo. Bueno, eso, por suerte los trabajadores de Peñaflor, como lo transmitía nuestro entrevistado, el compañero Ariel, pudieron conservar la amistad, se pudieron sostener en las asambleas, y donde él rescata la importancia que tiene la asamblea para sentirse fortalecido, que no es uno solo, que no son un grupito, sino que son todos los trabajadores los que estaban dispuestos a sostener una posición. Así se lo hicieron saber a la burocracia sindical, así se lo hicieron y se lo impusieron para que agregara a mano el cuarto punto a un acta donde hacían que se especificara que rechazaban rotundamente y por amplia mayoría la realización de cambio de horario. Y bueno, entonces eso también es algo importante con respecto a cómo los trabajadores en esta resistencia pasamos en las acciones mínimas que se puedan hacer a generar este nuevo estado de ánimo en la clase trabajadora, ¿no? Por eso decíamos, bueno, ahora con este fortalecimiento que han obtenido los trabajadores, con ese ponerse de acuerdo para tener todos una misma decisión, bueno, utilizar esa fuerza para ir por lo que hoy es la exigencia de todos los trabajadores, y más del sector vitivinícola, que es la recomposición salarial, la reapertura paritarias y poder lograr un salario digno acorde a la canasta familiar, ¿no? Entonces, en buena hora, la experiencia que han realizado los compañeros en Bodegas Peñaflor. Y bueno, y lo otro, bueno, la charla con Daniel, como siempre, hablando sobre la historia del movimiento obrero y sobre esas circunstancias, ¿no? Me quedo con eso último que hablamos y comentamos, ¿no? Una huelga de los trabajadores metalúrgicos en el año 1954, pleno gobierno peronista, donde los trabajadores, por decisión de la interna, resuelven resuelven la medida de fuerza y resuelvan parar la producción. Los compañeros se deciden a salir de esa fábrica. Muchos iban cantando la marcha peronista y afuera, en el callejón que cerraba la calle donde está esa empresa metalúrgica, la burocracia sindical, el dirigente del sindicato regional, creo que era la Buena Avellaneda, estaba hablando el compañero, con sus matones dispararon sobre la multitud. O sea, como decíamos, no es una cuestión de identidad política, sino una cuestión de lucha de clase. En ese momento esta burocracia y esos matones pasaban a representar los intereses patronales comprometidos con el gobierno en ese momento, y los trabajadores en su independencia habían resuelto una medida, y así fueron injustamente atacados por esa burocracia, ¿no? Bueno, me quedo con ese relato porque eso en mayor o en menor medida, ¿no?, con esas características, incluso de esa violencia de utilizar armas de fuego, las burocracias han intentado perpetrarse en las direcciones sindicales, ¿no? Por eso hoy vemos, y nos extraña, no que no nos extraña ya, pero también nos tendría que extrañar. ¿Cómo es posible que haya dirigentes que son secretarios generales o adjuntos de un gremio que llevan 30, 35 años, ¿no? ¿Cómo es posible? No hay. ¿Cómo es posible de que las estructuras y los condicionamientos legales generen estas estructuras burocráticas y las hagan perpetrarse en el tiempo y no permitan justamente la renovación de autoridades a partir de la elección, a partir de la posibilidad de elegir nuevos dirigentes? Eso si se quiere lo vamos a ver en la próxima charla que tengamos con el amigo Logotetti, porque también hay toda una legislación que ayuda y alimenta a estas burocracias, ¿no? Y las, por supuesto, les da esta condición de perpetuo en las direcciones. Bueno, con esto ya nos estamos despidiendo, analizando lo que hemos estado viendo en este programa. Nos alegramos por todo lo que está pasando, en el sentido de que hay muchos sectores que están trabajando. Había intenciones de poder conversar un poco más, de charlar o de transmitir un poco más lo que fue esta movilización que se hizo el día 9 de julio, sábado en la mañana, en la provincia de Mendoza, donde la convocatoria de los que luchan, donde había sectores de las asambleas, agrupaciones independientes de trabajadores, las organizaciones sociales que están permanentemente en la calle, y algunos partidos políticos, fuimos a transmitirle al establishment mendocino el descontento de los trabajadores y la pobreza que se está imponiendo en esta sociedad. Eso también es bueno porque se hizo una acción unitaria, se empiezan a juntar cabezas, se empiezan a juntar algunas expresiones de lucha, y eso es muy positivo porque eso nos da la esperanza de que, bueno, de que con unidad, organización y lucha podemos arribar a mejores momentos en esto que nosotros decimos, esto es lucha de clases, como lo dijimos al inicio del programa, y eso también nos ayuda a pensar y decir que hay una revolución que está en marcha, y en eso vamos. Y para eso está este programa La Chispa, para justamente resaltar todas estas cuestiones positivas que nos permiten tener esa, no digo esperanza, sino ese objetivo estratégico de que la revolución no solamente es posible, sino que es necesaria. Bueno, con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles, y gracias por escucharnos, y bueno, nos veremos el próximo miércoles con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Chao. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro.